la patria de los necios. Venga. Rajoy ha afirmado que el 2014 va a ser la hostia. Vamos, que sus expertos, sus economistas expertos, seguirán llamando al nivel de vida, el nivel de al nivel de consumo y la calidad de vida a la cantidad de riqueza por habitante. Pero la realidad es otra. La calidad de vida seguirá siendo palpable en aquellos que esperan en los contenedores de basura las obras de los que sí poseen un alto nivel de vida. Durante este año los medios nos seguirán diciendo que Estados Unidos son los encargados de repartir paz a diestro y siniestro por todo el mundo y con una capacidad de encontrar, fabricar o inventar terroristas en aquellos países que tengan la mala educación de no vender sus recursos naturales a las grandes empresas. Los ciudadanos seguirán sin enterarse de la cantidad de comunidades que, por ejemplo, Nestlé asesina cada día. El Corte Inglés seguirá sin salir en la prensa a menos que sea modo de anuncio. Nadie nos explicará el porqué real de las guerras, ni se sabrá de cuánta sangre están manchadas las camisetas de H&M. O cómo la industria farmacéutica hace uno de los mayores negocios del mundo a costa de nuestra salud. Y por supuesto, el fútbol, la religión y el patriotismo seguirán siendo las únicas razones capaces de movilizar a una especie que cada vez ofrece más dudas de ser un animal racional. En 2014 seguirán siendo silenciadas e impunes las barbaridades cometidas en los centros de internamiento para extranjeros. Los ciudadanos, muertos de miedo, seguirán acatando su habitual resignación con todas y cada una de las leyes que poco a poco quitan la libertad y les ahogan lentamente. Mientras, el televisor será su droga como método de evasión de estos individuos. Durante este año habrá también quien seguirá creyendo que la revolución será tuiteada y el mundo se seguirá cambiando desde los bares y desde los ordenadores. El dinero seguirá siendo el nuevo dios. Este año todo se les seguirá poniendo precio. La comida seguirá siendo una mercancía, la educación un privilegio, la justicia seguirá con los ojos vendados, los hombres seguirán decidiendo por las mujeres y la palabra libertad seguirá siendo ninguneada, violada en nombre de cualquier bandera. Comenzamos. Bueno, ahora sí, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, al 104.5 de la frecuencia modulada. Hoy es sábado 4 de enero, son la 1 y pico. Y nuestro primer programa del año. Tenemos un invitado de última hora, de semi-última hora, ya que se decidió, ayer por la noche. Pues venga. Un amante del rock and roll, un músico, entre otras cosas, una gran persona, contrabajista de los Quasars, que estuvo ya aquí. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido. Muy buenas, Lupe. Encantado de colaborar contigo, ya lo sabes. Bienvenido. Encantados de tenerte aquí, que además te lo llevamos repitiendo ya unos cuantos días de vente un día a la radio. Y bueno, por fin hoy te tenemos aquí un poco de rebote, desde ayer que lo decidimos, pero bienvenido. Muchas gracias. En fin, decir que, tenemos una primicia también, que Radio Almaina se ha puesto en contacto con nosotros y a partir de ya, de este programa, la isla será emitida en tierras granadinas, así que un saludo a todo a toda la peña de Radio Almaina, que Se emitirá el programa pues, los domingos a las 11 de la noche y los martes a las 8 de la mañana. Así que, bien. Vamos hoy, como ya sabes, Fran, tenemos un especial de un personaje, sobre un personaje que nos fue una petición de un oyente. Y vamos a regalarle a este oyente este especial a un hombre que es sinónimo de rock and roll. Que sin él la música no la entenderíamos que lo entendemos ahora. Muy influyente, ¿verdad que sí? Muy influyente. El auténtico arquitecto de la columna vertebral del sonido rocker, podríamos hablar. Sí, sin duda. Ya que estamos en época de reyes, sería este, ¿cómo lo llamaríamos? Si Elvis fue el rey blanco. Este fue el rey negro, o como algunos en los 80 dijeron, el príncipe negro. El príncipe negro. Se llamaba Charles Edward Anderson, y como dijo John Lennon, si alguna vez el rock and roll tuviese que cambiar de nombre, se rebautizaría como Chuck Berry. Hola. No podéis entrar aquí. Soy Chuck Berry. Chuck Berry es un cantante que toca música country. ¿Ah, sí? ¿Y sabes qué más es? Soy yo. Dice que es Chuck Berry. Déjame ver tu carné. De acuerdo. Mi carné. Este carné dice que eres indio, pero en el cartel pareces blanco. ¿Qué cojones eres? Bueno, soy músico y me llamo Chuck Berry. Y puedo ser lo que tú quieras para tocar en este magnífico local esta noche. ¿También eres un estafador? No, qué va. Puede que cantes country, pero no lo harás aquí. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile. My curiosity running wild. Nacido... Adelante. Nacido un 18 de octubre de 1926 en San Luis, Missouri, hijo de una profesora y un contratista, estudió en la primera escuela para afroamericanos del oeste de Mississippi, donde también estudió Tina Turner. Ahí está, donde estudió Tina Turner, la sí, primera señor. Escuela de afroamericanos. Educado por el blues de Nat King Cole y Louis Jordan, sus ídolos de la infancia, y seducido por el hillbilly. Ahí está, era un tipo que nunca confesó que le fuera un amante del blues, ¿no? Tenía una manera de tocar muy blanca. Sí, correcto, era un negro tocando como un blanco, de ahí el corte que has puesto de la película. Ajá, exacto. Que ilustra perfectamente la vida que vivió este hombre, en un mundo de racismo. Ir a tocar a un local de blancos con sombreros de cowboy y que no lo dejaran tocar porque se esperaban un blanco, porque Chuck Berry era un cantante de country. De ¿no? country. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Además, querido Fran, de adolescente era un perla, ¿no? Pues se metía en líos todo el rato, pero su primera actuación en directo la tenemos en la escuela secundaria esta para afroamericanos. Hizo un directo en el que solamente cantó porque su amigo Tommy Stevens tocaba la guitarra. Interpretaron un blues que vamos a escuchar ahora, de una versión de Jay McShann, cuando digamos que el blues era un estilo conocido y más o menos aceptado, pero digamos que para este tipo de eventos o de conciertos no era el más idóneo, ¿no? para tocar en un colegio y tal. Vamos a escuchar esa versión que hicieron, el Confessing the Blues. Vamos a escuchar. Adelante. Baby, here I stand before you with my heart in my hand. I want you to read it by my, hoping that you'll understand. Well, baby, mama, please don't dog me around. I would rather obstante, Chuck consiguió arrancar una gran ovación del público. El futuro de Chuck pasaba por los escenarios. Estaba clarísimo. Y ya fue en el 53 cuando comienza a ganarse, digamos, un sobresueldo en esa ciudad, en San Luis, ¿no? Tocando la guitarra en una banda de que era el Sir John Trio, con Eddie Hardy a la batería y Johnny Johnson al piano. Una referencia para Chuck Berry, que ahora hablaremos, ¿no? En el Cosmopolitan Club tocaban en un local muy conocido. Y luego la banda enseguida pasó a llamarse, porque el líder era él, The Chuck Berry Combo. La ciudad, su banda solo podía competir con otra de otro afamado guitarrista, la de Ike Turner. En mayo del 55, Chuck viaja a Chicago. Allí conoce a Muddy Waters, quien sugiere a Leonard Chess de Chess Records para que escuchara lo que hacía ese negro. O sea, el Muddy Waters flipó y dijo: chaval, escucha lo que es lo que hace este puto negro. Así. Es diferente. No sé, suena un poco country. Tal vez podamos darle un toque blues. Willy, no quiero que le des un toque blues. Esto no es blues. No sé qué coño es, pero lo grabaremos. Why can't you be true? Oh, Maybelline. Why can't you be true? You done started doing the things you used to do. As I was motivating over the hill, I saw Maybelline in a coupe bill. Sí, señor, era Maybelline. Chuck Berry empezaba y le presentaba a Leonard Chess ese tema que tenía, que al fin y al cabo era una adaptación de un al ritmo de Boogie Boogie de una canción western swing. Pero Maybelline era el primer single de un tipo que entraba pisando muy fuerte en los principios del rock and roll. Bien, pero al parecer Leonard Chess reconoce este sonido. Ese sonido le viene recordado por toda la movida que se acontece en Memphis, el sonido de la Sun. Se estaba cociendo esos años, estamos hablando de mediados de los 50, y desde Memphis, desde la Sun Records, venía ese sonido que parecía llamarse rock and roll. Correcto. Y Leonard Chess reconoce enseguida este sonido. Por eso dice que no hay que retocar a Chuck Berry en las grabaciones. Esto tiene que ser así. Eso fue un gran acierto de Leonard Chess. y al parecer con la ayuda de Alan Freed, que como obsequio de la compañía aparece como coautor. Esto es curioso, ¿eh? O sea, sí. Alan Freed aparece como coautor de este tema y no lo es. Sí. Pero bueno, este tema no solamente llega a lo más alto de las listas de música negra, sino que se difunde ampliamente en las emisoras para blancos. Lo curioso de todo esto, además, es que, bueno, no vamos a cuestionar el Maybelline, ¿verdad que no, Fran? No habría que ponerle ninguna pega, la nos verdad. Nos parece un tema espectacular. Es brutal, pero brutal. Su éxito, ya hemos dicho lo de Alan Freed, que como DJ y era la época del principio de los sobornos de los DJs, aparece ya como coautor cuando no lo es, para que lo difunda por la radio. Y segundo, lo curioso de este tema, además, es que en la primera estrofa solo de Maybelline aparecen tres marcas de coches. Yo no digo nada más, no. ¿Vale? Pero no queda muy claro el tema de publicidad, ¿no? O sea, bueno, de todas formas, un gran tema y de los pocos negros compositores de rock and roll que se beneficiaba de sus éxitos, porque la gran mayoría de temas que conocemos son compuestos por negros, pero los éxitos que conocemos son blancos. Correcto. Sin embargo, con Chuck Berry no es así. ¿Verdad que no? Uno de los pocos, sin duda. En fin, a partir de entonces, el éxito de la mano, gracias a Leon Arches también. Chuck Berry sube como la espuma, pero vamos, nos trae un tema detrás de otro, ¿verdad que sí? Sí, Leon Arches además nos comenzaría a traer temas como este sin parar, porque vio el filón que se estaba cociendo. Sí, sí, sí. Venga, el Too Much Money Business. Running to and fro, hard working at the mill, never fail in the mill, yet come a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Salesman talking to me, trying to run me up a creek, say you can buy it, go and try it, you can pay me next week. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Blind half good looking, trying to get me hooked, want me to marry, get a home, settle down, write a book. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Same thing every day, getting up, going to school, no need of me complaining, my objections overrule. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved. Something wrong, dime gone, will mail, or the suitor operator for telling me a tale. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Been to Yokohama, been fighting in the war, army bunk, army child, army crew, army car. Ah, too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. Working in the filling station, too many tasks, wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business, too much monkey business. I don't want your botheration, get away, leave me be. Too much monkey business for me. Sí, señor, el Too Much Monkey Business. Money. Money, sí, he dicho antes Money. 1957, Chess Records, época dorada de este tipo de Berry. Que, bueno, digamos que es su gran momento. Comienza a sacar un temazo detrás de otro con Leonard, para el sello de Leonard Chess, hasta el punto que incluso se le considera como pretendiente a la corona del rock and roll, ostentada, evidentemente, por Elvis. Pero había una diferencia entonces. Elvis jugaba con fichas blancas y Berry con negras. Y entonces estas últimas no jugaban en las mismas condiciones. Sin embargo, esto al parecer no se refleja en su producción discográfica, letras sobre historias narradas con eficacia cinematográfica. Su capacidad para atraer al público más joven era brutal. Historias que hablaban sobre el aburrimiento en la escuela, sobre coches, frustración y chicas, sobre la insensibilidad de los mayores. Ole, sí, era, enganchó mucho al público adolescente y joven. Y eso era un problema, que un negro que tocaba rock and roll con este tipo de historias. ¿Qué más? Bueno, un poco más polémico quizá, historias sobre actitudes racistas de los adultos, como el Brown Eyed Handsome Man, que habla sobre un tipo negro que es arrestado por no tener trabajo. Ahí la tenemos. Arrested on charges of unemployment, he was sitting in the witness stand. The judge's wife called up the district attorney. She said, free that brown-eyed man. If you want your job, you better free that brown-eyed man. Flying across the desert in a TWA, I saw a woman walk across the sand. She'd been walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Way back in history, 3,000 years, in fact, ever since the world began, there's been a whole lot of good women shedding tears over a brown-eyed handsome man. It's a lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Mother told her, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Marlo Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. Two, three, the count. Sí, señor, con el brown-eyed handsome man, ese tema que hablaba sobre un tipo negro que es arrestado por no tener curro. Lo mejor de Chuck lo encontramos, de, como decíamos, desde el 57 hasta el 60, con una cantidad de éxitos para el sello de Chicago, Chess Records. Muchas de estas canciones se han convertido en clásicos del rock y han sido versionadas por infinidad de grupos, por los más grandes grupos de este género. Chuck Berry en esa época sacaría un tema con quizá el mejor riff de todos los tiempos. Esta canción, más o menos, ¿qué decía, amigo Fran? Bien, creo que nadie lo ha escuchado en castellano. Vamos a decir lo que dice en castellano, la primera estrofa, y venga. En lo profundo de Luisiana, cerca de New Orleans, en el camino de vuelta entre árboles de hoja perenne, hay una cabaña hecha de tierra y madera, donde vive un chico de pueblo llamado Johnny B. Good, que nunca en su vida aprendió a leer y a escribir, pero que podría tocar la guitarra como quien toca una campana. ¡Vamos, Johnny! Go! Bueno, bueno, bueno, espectacular el pedazo de cacho, trozo de tema. Bueno, os teníais que haber visto a los dos aquí, que parecía que estábamos tocándonos. He estado yo dando saltitos. Dándolo todo. Saltitos como con guitarra en mano. Sí, sí. Al ritmo de Chuck Berry. En fin, tú, Johnny B. Goode, me sobran las presentaciones. Famoso baile del pato, eso hay que nombrarlo. El famoso baile del pato de Chuck Berry, que Angus Young copiaría en todas sus actuaciones en AC/DC y que causó auténtico furor entre sus admiradores, tuvo origen en el 56, cuando Chuck Berry intentó ocultar pues ciertas arrugas en su traje, bueno, presumido hasta la saciedad, evidentemente, pues comenzó a agitar su cuerpo y su guitarra sin dejar de tocar y se dio cuenta que el movimiento pues tenía su rollo. Desde entonces, cada actuación ha hecho vibrar a su público con ese pato. Vámonos con otro temazo con un inicio similar al de Johnny B. Goode, Roll Over Beethoven. Jumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. Roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rocking pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven. Brutal, brutal este Roll Over Beethoven. Vamos. Junto con el Led Rock, Rock and Roll Music y muchas otras, son himnos de la música que estaba por venir. Y estaban cargados de inocencia y de entusiasmo y con letras en las que su público joven se veía reflejado y en las que se incluían metáforas eróticas tomadas del blues. Eso era lo malo de ese puto negro. Sí. Mira, en los LPs de Chuck Berry encontramos también piezas de blues, instrumentales e incluso canciones muy exóticas. Sí, hay una, curiosamente, que es en español. Correcto, el La Jaunda, la tengo por aquí. En castellano. Sí. Sí, es difícil entender el español de Chuck Berry. Es como tú hablando en inglés, ¿vale? Correcto, ¿vale? Inglés pues, de mata las cañas, le llaman. Ahí está. Vamos a escuchar porque es un tema curioso. In Baja California, down in Tijuana, ¿sí o no? La señorita come to me. She say mi nombre es Luanda. I asked her would she care to dance. She looked at me and said, como esta? I say, habla solo en español y no comprendo inglés. I I speak only the language of English. I don't understand Espanol. For a moment I took a notion, then I went into a dancing motion. She nodded her head, y mucho gusto, she said, she danced with more devotion. When her cheek came close to mine, I could hear her softly whisper. She said, habla solo la lengua de inglés, no comprendas español. I speak only the language of English. ¿Qué te parece, Fran, eh? ¿Qué te parece? Brutal. Es curiosa, ¿eh? Yo no entiendo inglés, solo hablo español. I don't speak Spanish. I only speak English. Brutal. Bueno, esta canción tiene también una asociación clara a lo que le pasó un poco después a Chuck Berry, que luego lo comentaremos, ¿vale? En el cual fue preso durante 3 años. La Yaunda, en español. Bueno, vamos a escuchar un cachito más de este tema curioso de Chuck Berry. She placed her hand before my heart, and she whispered, yo te amora. With half-closed eyes, she raised her lips, and she said, besa mi hora. She held me close, and she screamed. En fin, bueno, yo creo que es un buen tema para conocer, ¿no? Ya que aquí en la isla, pues uno de los principales motivos es poner, aunque hablemos ahora de unos de los grandes que no hace falta, no tiene presentación, pues es importante conocer la historia de este último siglo acompañada de la música que va de la mano con ella, y es que en ese momento, venga, vámonos ahora con otro tema al ritmo de locomotora, que lo pusimos también en este último de programa del Rockabilly Trains, Downbound Train de Chuck Berry. Es un temón esto, ¿eh? Es un temón. Bueno, como decíamos, como hemos dicho muchas veces en la isla, la explosión del rock and roll que se vio en Estados Unidos durante los 50, amigo Fran, amigo amante de este género, en la que los jóvenes blancos eran atraídos por la música de los negros, por sus letras explícitas, y los artistas eran influenciados por los negros. La comunidad negra se estaba levantando por sus derechos, por Estados Unidos, y el mestizaje era palpable, se convertía en una realidad, y eso era inadmisible, ¿verdad que sí? Era inadmisible por los círculos más conservadores, que llegaron a tratar la música negra, o sea el rock and roll, que no dejaba de derivar de ella, como la música del diablo. Handsome young ladies in wicked old Sí, y fue a finales de los 50, entre finales de los 50 y principios de los 60, que entre desgracias como las del accidente del avión. Buddy Holly, Big Bopper, Richie Valens, muertos en el mismo día, en el mismo accidente. Poco después, Eddie Cochran se estampaba. Se muere en un accidente de taxi. Elvis se va al servicio militar. Elvis a la mili. Ray Charles es preso por drogas. Las drogas son la mayoría de las causas por la que se quitan de en medio a los grandes músicos negros o de este género. Y Johnny Cash sale de la escena y no vuelve hasta finales de los 60. Jerry Lee va a Londres y cae el escándalo por estar casado con una prima suya menor de edad, y todo ello acontece a dar paso de lo que ahora hablaremos en breve. Sí, y a Chuck Berry le tocó, pues, que como no era consumidor de drogas ni nada, pues él cruzó, digamos, la frontera de México a Estados Unidos con una chica menor, y esta lo denunció. El padre de esta, según se dice. Ni se comprobó, ni se usó ningún esfuerzo, evidentemente. Cuando se acusaba a un negro o se había matado a un negro, ya fuera artista o no, pues no había razones para buscar quién había sido, si era verdad o no la acusación. Se salía culpable y punto. En ese momento el racismo era muy palpable y sigue siéndolo en Estados Unidos. Chuck entra en prisión en el 59, justo en el mejor momento de su carrera. Después de 2 años y medio, en el 63, sale y descubre que ha cambiado todo. El rock and roll ha desaparecido tal cual lo conocían. Ajá. Para dar paso a bandas jóvenes con, digamos, con otros valores que prefiere la sociedad americana conservadora para sus hijos. Exacto. Muy distinto a la rebeldía que suponía el rock and roll, el rockabilly. Exacto, o sea, la figura del teen idol de los 60 es importante porque esos... Lo preferían como novios. Exacto. De sus hijas, mucho. Exacto. Más que... Los jóvenes blancos, esto está bien que lo escuchen porque no pasa nada, pero a los negros y el rock and roll esto del diablo, no. Y aparece la figura de los Beach Boys, ese grupo que tanto apreciamos en la isla. Yo lo aprecio profundamente, pero hay que decir que hubo un antes y un después y Beach Boys acaban... os voy a poner un cachito del tema que sacaron los Beach Boys y luego os pondré otra cosa. Sí. Sacaban el Surfing USA. Y esto era lo que sacaba el chat. O sea, es la misma canción, joder. Es una calcamonía del Sweet Little 16. Mira, mira. Pon otra vez, por favor, a Beach Boys. Muy bien. Espera, ha pasado este trozo más surfero, pero es no, pero me gustaría que esperaras al estribillo. Espera este vídeo, por favor. Esto. Vale, ahora por los que es el Sweet Little 16. A ver si lo engancho bien. Es exactamente igual, ¿no? Hasta tal punto que Chuck Berry sale estupefacto de prisión y dice, bueno, pero esto, ¿qué coño ha pasado aquí? ¿Qué han hecho a mi canción? Evidentemente, denuncia. Hay una demanda a los Beach Boys. Y, bueno, gana y consigue que su nombre aparezca en los créditos de este tema. Bueno, al margen de esta anécdota, de que más que una cuestión de porque nosotros somos partidarios de la cultura libre, pero más que una cuestión de autores y tal, es del hecho de coger las canciones que no te gusta que escuchen de un negro y que ponerlas para un grupo blanco y bien, ¿vale? Y con buena imagen y, o sea, y que sean una calcamonía. En fin, recordamos, mira, nos queda un cuartito de hora, amigo Fran, en nuestro primer programa del año. Recordamos que estamos en Radio Bronca, en 104.5 de la frecuencia modulada. ¿Y qué más tenemos hoy? Bueno, saber que, mira, ya lo digo todo ya. Tenemos un blog que es laislarebronca.wordpress.com, en donde colgamos nuestros podcasts y nuestros escritos y pajas mentales que podéis visitar. La página web de radiobronca.info. Y otro saludo muy especial porque nos hace mucha ilusión de que haya contactado con nosotros Radio Almaina y de que desde ya se emita La Isla, está en la parrilla ya de Radio Almaina los domingos a las 11 de la noche y los martes a las 8 de la mañana. Así que un buenas noches a todos los granadinos desde aquí. Ahí está. Así que buenas noches si es domingo a las 11 y buenos días si es martes y son las 8 de la mañana. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Como decíamos, Chuck Berry se revalorizó su figura. A pesar de esto de los Beach Boys cuando sale de la cárcel, su figura ve que se ha revalorizado. Y sin embargo el rock and roll ha desaparecido. Y eso se debe a unos chavales jóvenes que desde ahí, desde Inglaterra, decían daban las gracias, digamos, a Chuck Berry. Sin Chuck Berry ellos no eran nada. Eran los Beatles, los Rollins, todo lo que salía en los 60 en Inglaterra rendía homenaje a la figura de Chuck Berry, y su figura se revalorizó. Y bueno, esa fue la excusa de que Chuck Berry pues volviera a los escenarios. Y por mucho tiempo, porque sigue los escenarios. No olvidemos que sigue los escenarios. Es un poco penoso lo de los escenarios de Chuck Berry. Ahí bueno. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, goes to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. Bien, pero bueno. Al parecer, su mal genio y la fama de tacaño no le ayudaron demasiado. No, la verdad es que no. Vamos, muchos temas no sacó entonces, sino que vivió un poco de lo que tenía, ¿no? Como sí, sí. Todos, ¿no? Y de hecho, incluso en las giras por Europa, llegó a no llevar teloneros para no tenerles que pagar. Exacto. Hay incluso anécdotas, perdona que te interrumpa, adelante. De que el tío venía de un concierto en Las Vegas o donde fuera con sus $10,000... Y a sus 5 músicos, con su maletín con $10,000, porque hay que decir que Chuck Berry siempre cobraba metálico, su maletín con $10,000 le decía con toda su ostentación a sus músicos, toma tus 100, toma tus 100, toma tus 100. Y yo me quedo... Y él se iba pues con el resto de los 10,000. Y ¿no? Ayer por la noche, cuando te dije de venir al programa, que damos en que vendrías hoy, estábamos hablando con un amigo nuestro, Emma, también músico y tal, me dijo Emma que dice, además de esto que has dicho tú, las bandas con las que cuando llegaba a un sitio tenía que aprender un poco los temas para tocar con él, ¿vale? La banda que tocaba con él. Les puteaba, les cambiaba los tonos. O sea, tenía un contrato que si a él no le gustaba la banda, pues no les pagaba, ¿no? Entonces, sí, el pavo, los ensayos, no se esforzaba nada en enseñarles cómo tenían que tocar para que tocaran mal y entonces no pagarles. Lo fuerte es que aún sin esforzarse en los ensayos... A lo mejor los ensayos lo hacían bien y después en el concierto les cambiaba la tonalidad de la canción Ajá, sí, sí, sí, sí. Y para que ellos la cagasen y luego decir que bueno, que no lo habían hecho fatal y que había sumado como el culo, que no les pagaba. En fin, es lo que tienen los grandes artistas, que se convierten pues en viejas glorias. Y es que más devastadora que la cocaína o cualquier otra droga es la exitoína. Los análisis de orina o de sangre no delatan esa droga, la droga del éxito, porque la fama no depende de ti dejarla, por mucho que quieras. Ay. Esto es el My Ding-a-ling, que curiosamente es su único número uno. Manda cojones. Era negro. When I was a little bitty boy, en directo en Londres. Bought me a cute little toy, silver bells hanging on a string. She said it was my ding-a-ling-a-ling, oh my ding-a-ling. Everybody sing, I wanna play with my ding-a-ling-a-ling, oh my ding-a-ling, my ding-a-ling. Got to tell you, it's a little jerk right there, a little jerk in it right there. Can't do without that jerk. Yeah, when I started grammar school, I used to stop off in the vestibule. Every time that bell would ring, I'd take out my ding-a-ling-a-ling, oh my ding-a-ling. Everybody sing, I wanna play it. Humpty Dumpty on the wall, Humpty had an awful fall. When they went to tell the king, caught him playing with his ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling. Come on now, everybody sing. Queen, together we'd play it down, ding-a-ling-a-ling, oh my. Sunday school tried to teach me the golden rule, but every time the choir would sing, catch me playing with my ding-a-ling, oh my ding-a-ling. My ding-a-ling, my ding-a-ling. Esta canción, My Ding-a-ling, es Take My Ding-a-ling, o sea, toca mi campana, es muy fantástica, ¿no? Esta canción muy provocativa, muy... uno de sus últimos singles y curiosamente fue el número uno en las listas bueno, no en las negras, porque al principio en los 50 y tal habían las listas de blancos y las listas de negros. Poco a poco se fueron fusionando. Exacto. Bien, nos vamos a despedir. Nos queda ya, bueno, pues los últimos minutos, que pues antes de poneros el último tema, pues nos despedimos. Ha sido un placer empezar el año con este pedazo de cacho de hombre, Chuck Berry. Ha sido un placer empezar el año acompañados de la presencia de Fran, que otro día pues esperemos que estés aquí y poder preparar el programa con un poquito más de tiempo y hablar sobre ti o sobre lo que tú quieras, ¿no? O sea, lo que sea. De verdad, es un verdadero placer colaborar contigo, amigo Lupin. Me encanta que me hayas invitado y ya sabes que si no tengo bolo, que suele pasar a menudo, yo me vengo contigo, madrugamos, que no es mucho porque la hora es buena. Es una hora buena, la hora es una hora muy buena. Y luego, luego nos echamos el vermutillo y comentamos la jugada. Exacto. Y encantado de que me hayas invitado, de verdad. Y nada, decirle a la audiencia que aquí está un programa que hace mucho por la música retroamericana y que si no es muy conocido, debería ser mucho más conocido de lo que bueno, es. Bueno, un programa que intentamos pues explicar, aparte de la música, la historia de este último siglo, acompañada de la música, que creemos que tiene mucho que ver el movimiento de las sociedades con las músicas que han ido saliendo desde dentro. Nos gusta la música que sale desde abajo hacia arriba y desde dentro hacia afuera. Nos gusta la música de verdad y por qué sale. En fin, esa parte de la historia que no nos cuentan, ¿vale? Que no la escriben los ganadores. Nos despedimos desde Radio Bronca, desde 104.5. Un besote a Radio Almaina. Nos oímos de aquí a 2 semanas con un nuevo programa. Y que es posible que tengamos a Billy Booth aquí y tú también, qué coño. Podría acompañar al contrabajo y exacto. Sería una cosa muy, Billy Booth a la guitarra muy bonita. Y Fran al contrabajo, nos tocarán algo. Ojo, porque el Billy Booth este es un chaval joven que precisamente tiene esto de que hablamos: que tiene corazón y la música sale la desde música de dentro. Sale de dentro. Y nos vamos con un blues de Chuck Berry, del primer single que sacó para Chess, que era el Maybelline. Pues. Esto era La Cara B, que es un registro pues mucho más bluesero. Hasta la próxima. Chao. In the wee hours of the morning, after all have gone to bed, yes, I go off to myself, think of things that you have said. Yeah, but I fall asleep weary of wonder if there is anything for me ahead. Love with you, baby, before I even held your hand. Yeah, you were still in your teens, too young to understand. But when you looked at me and smiled, that's when it all began. I wonder Will I ever be back with you?